en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una tarde más aquí a El Txoko 100.8 Berriozar y Irratia. Ya sabéis que como todas las semanas el programa está cargado de secciones muy interesantes y vamos a ver un poquito qué vamos a tener hoy por aquí. Comenzaremos como todas las semanas con las noticias más destacadas de la actualidad. Seguiremos con la opinión de la calle. Esta semana hablaremos, veremos qué opina la gente sobre las redes sociales, si nos alejan o nos acercan a las personas. También contaremos con ofertas laborales y dedicaremos unos minutos en la sección de laboral a hablar de la ansiedad ante la búsqueda de trabajo. En El Txoko de la sexualidad vamos a tener consejos de cómo ligar y también en El Txoko del bienestar disfrutaremos de diferentes formas de comportarnos en la comunicación. Y en la sección de Tu Txoko contaremos con la participación de una trabajadora de la asociación Creciendo Juntos. A lo largo de todo el programa, como en muchos otros programas, vamos a contar con la colaboración de nuestra colaboradora estrella, Irene Arratsaldeon. Arratsaldeon. Oye, pues es un placer tenerte de nuevo aquí. Y Irene, pues ya que la tenemos aquí, la explotaremos un poco para que nos cuente un montón de cosas, que nos viene con unos trucos de cómo ligar bastante interesantes. Así que luego vemos lo que escuchamos, lo que nos tienes que contar. Mucho, mucho y variado. ¿Que te quieres poner en contacto con el programa? Pues puedes hacerlo por medio del Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en El Txoko Berriozar Irratia @hotmail.es. Agradecemos los mensajes que nos habéis enviado a lo largo de la semana sobre el coworking, interesándoos por esta forma de trabajar y bueno, pues valorando la entrevista que se dio aquí en el programa el jueves anterior. Así que eso, es que ricasco a todos y a todas. Y también de aquí aprovechamos para lanzar un saludo a Maite, que esperemos que nos está escuchando. Así que nada, Maite, disfruta del programa. Así que esto, todo esto y mucho más vamos a tener a lo largo de los próximos 60 minutos. Así que comenzamos. Comenzamos con la actualidad de estos días. PSN se une a Navai, Bildu, Aralar y Izquierda Ezquerra ante la propuesta alternativa a la modificación presupuestaria para 2013 presentada por UPN. El vicepresidente de UPN, Alberto Catalán, presentará su candidatura a la presidenta del partido, a la que hasta ahora solo optaba Yolanda Barcina, presidenta de la formación regionalista, en el congreso que se celebrará el 17 de marzo. Barco recuerda a Barcina que el control de la gestión de Caja Navarra tenía que haberlo hecho hace lustros. La diputada de Eguero Abay cree que el gobierno navarro se verá obligado a un adelanto electoral porque no tiene la solidez suficiente. El puerto de Belagua está cerrado y en otros nueve son necesarias las cadenas. Navarra implantará una política activa de atención para desahucios y desalojos. La puerta de entrada a este nuevo sistema será la Oficina de Mediación Hipotecaria. Estudiantes de secundaria se movilizan contra los recortes en educación. Según el sindicato de estudiantes, el seguimiento de la huelga ha sido del 90% en centros como Irubide y la Escuela de Artes. Y finalizamos diciendo que el Tribunal Supremo ha decidido elevar de 20 a 21 años y 3 meses la condena al asesino confeso de la joven sevillana Marta del Castillo, Miguel Carcaño, por un delito contra la integridad moral a cuenta del sufrimiento provocado a los padres de la víctima con sus constantes cambios de versión sobre el paradero del cuerpo de la joven. Seis de la tarde, continuamos aquí en el Choco 100.8 Berriozai Irratia y lo hacemos en este caso con la sección del Choco de la Calle, que ya sabéis que es esa sección abierta a que la gente opine sobre diferentes temas sociales. Y esta semana, pues como hemos dicho en el inicio del programa, hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente qué opina sobre las redes sociales. ¿Nos alejan o nos separan? Irene, ¿qué opinas al respecto? Bueno, según el caso, hay veces que nos facilitan un poco la vida, ¿no? Pero también nos pueden alejar, nos alejan mucho del contacto físico, que es súper importante, ¿no? Y lo enfrían las relaciones. Yo pues puedo saber lo que me pone una persona, pero no sé ni qué cara está poniendo ni cómo lo está sintiendo, ¿no? Eso es. Pues, ¿qué te parece si escuchamos un poquito lo que la gente opina al respecto? Bien. Y ya luego entramos aquí en debate nosotras. Y también, pues, que esperemos contar con vuestra colaboración, que ya sabéis que podéis hacerlo por medio de Facebook o por medio del correo electrónico, el chocoberriozairratia@hotmail.es. Pues yo creo que sí que acercan un poco. Si tienes gente conocida o familia que vive fuera, te viene súper bien para saber un poco qué vida se llevan y comentar y hablar un poco con ellos, ¿no? Además, como comunicarse así es más gratis, ¿no? Pero no sé tampoco hasta qué punto. Es que luego ya es la cuestión de la privacidad. Entonces, claro, hay mucha gente que igual cuelga muchas cosas de su vida, que yo no cuelgo mucho, entonces igual me incomoda. Pero bueno, igual sí que es verdad que acercan. Pues que, por ejemplo, para los cumpleaños así hay mucha gente que ya no tira de teléfono, te felicita o felicitas a la gente en el Facebook y ya está, ¿no? Y yo creo que igual sí que se está perdiendo un poco la esencia de llamar, qué tal, no sé qué, porque como lo tienes ahí dices, ah, ya has cumplido, ¿no? Igual porque tenemos unas vidas que no te dan como para llamar porque está todo ellos muy ocupado. Pero yo creo que se está haciendo que nos despersonalicemos un poco. O sea, está bien para la gente que está lejos, para mantenerte comunicada y así, pero por ejemplo para otras cositas, yo creo que no. Pues yo creo que por una parte es una buena idea el tema de las redes sociales, porque más que nada por el tema de la información, ¿no? Que tienes información al instante, y en cuanto a la relación con las personas, por una parte nos acerca, ¿no? Porque puedes mantener, pero sobre todo igual si vives fuera, lo que sea, o con gente que vive en otros países que hayas conocido, puedes mantener más la relación. Pero por otra parte sí que es verdad que a lo mejor en el día a día, a veces, con esto de que ya vivimos pegados al móvil, a lo mejor disfrutas más de la gente en la distancia muchas veces, de gente que en el momento, ¿no? Y eso la verdad que es un poco triste. ¿Sabes qué pasa? Sí, pues yo pienso que las redes sociales sí que acercan a la gente, pues porque es una herramienta cómoda desde tu ordenador, que hoy en día todo el mundo tiene ordenador, desde el móvil y tal. pero también creo que afecta ahora lo que son las relaciones más del cara a cara y estar con la gente, que en mi opinión es un poco como lo más importante, y sí que creo que estas redes sociales están haciendo que se pierda un poco ese momento social, ¿no? Estar con tus amigos, con la gente o con quien sea, ¿no? De estar igual ahí reunidos en algún sitio y toda la gente pues con el móvil, tal, eso, comunicándose con otra gente, que eso está bien, pero no sé, para mí, mi opinión, siempre tiene prioridad un poco lo que es la relación social, el cara a cara, el tener una conversación y tal, antes que estar hablando con la gente mediante estas redes sociales. Pues en mi opinión, las redes sociales, pues bueno, en parte sí nos acercan, porque conocemos a gente nueva, nos un poco pues nos motiva el hecho de, pues eso, de conocer a gente nueva, pero por otra parte un poco pues nos acerca, porque al final nos limitamos solo a guiarnos a través de los móviles, estar todo el rato pues eso, enganchados a las redes sociales, y al final no valoramos otros aspectos como el hecho de quedar con la gente en un sitio y conocer, y es otra manera diferente, pero bueno. Yo creo que es un poco, depende de la utilización que se haga de esa herramienta. Si realmente solamente vas a hablar con tus amigos, pues evidentemente te distancia, pero puede ser muy útil cuando estás fuera del país o lejos de tus amigos, es cuando realmente te acerca y puedes compartir cosas que de otras formas pues no puedes. Lo que pasa es que hay veces que cuando hablamos de redes sociales estamos pensando en Facebook o Twitter, donde todo eso es demasiado público, y hay otro tipo de redes sociales donde realmente puedes hacer esos temas privados y no tiene que ser esa sensación. Bueno, pues estas han sido las opiniones de la gente esta semana sobre las redes sociales, si nos acercan o nos distancian. Es que recasco a todas las personas que han colaborado dando su opinión. Y bueno, Irene, vemos que hay opiniones variadas, ¿no?, al respecto, que unas personas opinan que nos alejan, que otras personas opinan que, bueno, que no es tan mal. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que lo que mayoritariamente se coincide es en el tema de la distancia, ¿no? Si estás en el extranjero, que te une si estás en el extranjero, pero para tu día a día, pues te hace las relaciones un poco más frías, ¿no? Pues bueno, nos agarramos a lo fácil. O sea, a mí, por ejemplo, pues antes, yo me acuerdo que, bueno, ya no somos tan mayores, pero lo voy a poner, vamos, por delante. Eres una chavala. Pero, vamos, en nuestra más primera juventud no había prácticamente ni móviles, entonces claro, era una movida, si tú querías ligotear o lo que sea tenías que llamar al fijo, o sea, daba un corte bestial. Ahora pues te facilita la hora de pues gente que te da corte, tanto para ligar como, bueno, pues que no tengas mucha relación, pero la verdad es que el día a día pues es más frío, estás en casa, al final acabas más depre y todo, tienes que salir y relacionarte y pasártelo bien y reír, no sé. Sí, al final yo creo que son, o sea, te favorecen, ¿no? Sobre todo favorecen por la comodidad, ¿no? Como decía alguna de las personas que han participado, pues que es más cómodo, ¿no? El poder comunicarte con la gente y también estar al día de la información, de la actualidad y de, pues de todo, ¿no? En general. Pero también, pues, está esa parte que parece que nos aleja, ¿no? Porque en el fondo, aunque estemos conectadas, ¿no?, las personas por medio de, pues bien, puede ser por medio del Facebook, por medio del Twenty, por medio del Twitter, o sea, por medio de lo que cada persona tenga, o ahora, ¿no?, también mucho con el tema del WhatsApp, ¿no?, que es una manera de comunicarte y tal, y es como que parece que estás en constante contacto, pero claro, en el fondo no estás con nadie, o sea, estás con todo el mundo, pero no estás con nadie. O sea, a mí, por ejemplo, pues eso, a la hora del tema pues de los amigos más cercanos y así, pues sí, muchas veces te aleja, porque igual, yo qué sé, pues si estás echando un café y te ven triste, te lo van a preguntar, pero en el Facebook, a no ser que se lo digas, en el Facebook, bueno, en las redes sociales o me da igual, en WhatsApp o lo que sea, si estás triste o lo que sea, si no quieres no se te nota, ¿no? Entonces eso todo eso se pierde, toda esa comunicación no verbal, que es casi tan importante como la verbal muchas veces, ¿no? Sí, también favorece, ¿no?, pues a veces económicamente, ¿no? Pues también, como decía una chica que ha colaborado, pues que es una manera fácil, ¿no? Y económica, pues de poder estar en contacto, ¿no? Pues antes que, hombre, ahora está el WhatsApp, ¿no? Pero igual la gente que todavía no tiene WhatsApp, pues antes que mandar un mensaje, pues bueno, que tampoco te cuesta mucho, pero claro, al final es uno más otro, entonces dices, bueno, pues por medio de, si te puedes conectar, ¿no? Por medio de un Facebook, pues lo puedes hacer y es gratuito, ¿no? Dentro de lo que cabe y también estás en contacto y estás un poco, pues, digamos que bueno, pues en conexión con lo que son las personas, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, pues también eso, se pierden cosas, yo creo. Al final ves a todo el mundo que está enganchado al teléfono, que está todo el día mandándose mensajes, que está todo el día... Y a veces incluso te cuesta mantener una conversación, ¿no?, con determinadas personas porque están todo el día ahí a eso y entonces a veces es como, bueno, un rato, ¿vale? Pero yo creo que es muy fácil de engancharse. Sí, yo creo que además eso muchas veces, o sea, yo lo hago y me doy cuenta, o sea, y hago autocrítica. Y muchas veces igual estás echando un café, lo que sea, y estás, es que estás con el móvil en la mesa y estás traca, traca, traca, traca, traca, traca, cuando, joder, pues para una hora que tienes para estar con los amigos, que siempre, yo que sé, cada vez es más difícil sacar tiempo, pues estás ahí y me parece fatal. Y luego, pues a nivel, pues también, por ejemplo, de la vida de pareja y así, y hablando con compañeras del trabajo y eso, es que, o sea, me dices que, o sea, pues de contarme, pues de que sus maridos, de decirles, oye, para allá porque es incómodo, porque es comiendo, es viendo la tele, esto, o sea, y es tremendamente, o sea, molesto. Y yo, o sea, para mí también lo es, o sea, al final, tío, no tienes ya, o sea, una, no sé, una conversación con alguien tranquilo, o sea, y yo soy la primera que lo hago, pero está mal, o sea. Y a veces es curioso, ¿no? Como, por ejemplo, por medio de las redes sociales, de una parte de ellas, puedes contactar con mucha gente que igual de otra manera no lo harías, por ejemplo, con, no sé, lleva mucho, durante el contactar con gente que ha estudiado contigo, ¿no? A lo largo de tu vida, que les buscas, ¿no? Pues por medio de igual de Facebook o de Twenty o, bueno, Twitter es otra historia, pero bueno, también, y que de repente... puedes contactar con esta gente, igual te da menos apuro mandarles una solicitud de amistad, ¿no? Por medio de estas redes sociales, que no igual en persona, pues igual pedirle el teléfono o lo que sea, ¿no? Entonces pueden favorecer para una parte de las cosas, yo creo que también favorecen para ligar las redes sociales. Sí, es lo que te decía yo antes, o sea, a ver, no tiene nada que ver coger en un momento dado que te dé, bueno, haces la solicitud de amistad y tal, y hablarle por Facebook, que tener que llamar como antes al teléfono fijo, por Dios, que te cogía la madre, o sea. Eso es, sí, o sea, sí. No tiene nada que ver, y claro, hace todo muchísimo más fácil, incluso a llamar al móvil mismo, o sea, da mucho apuro, que yo que sé, es un rollito de una noche que es volver a llamarle y es como, buah, o sea. Sí, por medio de las redes sociales siempre puedes cotillear a tus anchas, ¿no? Y luego pues... Estás preparado de antemano. Luego pues si cotillas, pues no sé lo que puedes descubrir. Igual es todo, bueno, maravilloso. Hay que estudiar al enemigo. Entonces no sabes lo que puedes descubrir ahí, porque lo mismo que... parece todo fenomenal y tal y cual, como que hay cosas ahí luego que no cuadran, entonces pues luego cada cual verá, ¿no? Pero yo creo que sí que, bueno, pues es fácil y es más sencillo, ¿no? El comunicarnos por ahí, ¿no? Que comunicarnos en persona, entonces claro, al final dices, perdemos, porque igual por ahí nos comunicamos muy fácil, pero ¿y si luego en persona no hay? Claro. O sea... Al final, hombre, te puede ayudar a romper esa barrera inicial, ¿no?, del contacto, pero a veces no es lo mismo el chatear o el mandarte mensajitos que estar en cara a cara. Ya, no, hombre, según el día y según la situación, desde luego a veces tiene su gracia, ¿no? Estás en el trabajo, te mando un mensajito, pues, la tontería pues te hace mucha gracia, pero bueno, joder, pues una, según en qué situación es, pues bastante mejor una llamada. Y pues eso, sí. pues pasa cada vez menos. Somos cómodos al final. Sí, al final vamos al son que vamos, pues porque al final hay modas y entonces pues hay que ir a ese ritmo. Sí, sí, así es, lo que nos mandan. Pues nada, esto ha sido todo esta semana en el Choco de la Calle. Si os apetece opinar al respecto, ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. La próxima semana volveremos con muchos más temas a analizar y a debatir por el pueblo. 6 y 19 de la tarde, 100.8 Berriozar y Ratia, y continuamos con la sección de El Choco Laboral, las noticias, las ofertas laborales más destacadas de estos días. Vete activándote poco a poco, atento y atenta a las ofertas que a continuación desde El Choco hemos seleccionado para ti. Destacamos la oferta de vendedora de muebles, colchones y decoración. Se necesita un ayudante, un auxiliar que venda vendedores para una nueva tienda en Cordovilla. Las funciones se tendrán que ver con la venta del producto, atención al cliente, demostración de producto, actividad de cajero, mantenimiento de la tienda. Se ofrece una jornada de 30 horas semanales, horario indiferente y también los fines de semana. El perfil de las personas candidatas, pues se valorará experiencia de 3 años en ventas o similar, preferiblemente en productos que requieran atención personalizada a clientes, orientación al cliente, gran implicación, facilidad de aprendizaje, autoconfianza, personalidad emprendedora. Se valorará la formación de conocimientos de Office y también conocimientos de alemán. La localidad del puesto será en la zona de Cordovilla, en La Morea. Las personas interesadas podéis enviar vuestro currículum a través del portal www.jysk.es. Necesita ingeniero o ingeniera software. Se valorarán estudios de ingeniería, de telecomunicaciones o de industrial. Se ofrece una jornada completa con un horario flexible de 8 a 6 de la tarde. El contrato es temporal y se valorará carne de conducir. La localidad del puesto es en Noain. Personas interesadas en esta oferta podéis mandar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo electrónico ofertas2@navarra.es indicando la referencia ingeniero o ingeniera software. Y esta semana también destacamos la siguiente oferta. Se necesita estilista o peluquero o peluquera para la zona de Sarriguren. El contrato será inicialmente de prueba y si se supera este periodo de tiempo, será indefinido. La jornada es completa. Si estáis interesados o interesadas en la oferta, podéis mandar un correo electrónico a ofertas2@navarra.es, indicando en la referencia estilista o peluquero peluquera. Como hemos dicho en el inicio del programa, queremos dedicar un par de minutos para hablar sobre la ansiedad que genera buscar trabajo. Cuando estamos en este proceso, pues sentimientos y sensaciones como el miedo, la preocupación, la angustia, los nervios que pueden relacionarse con síntomas corporales como sudores, respiración agitada, dolores de cabeza, etc. Todo ello en algunas ocasiones nos hacen bloquearnos y eso puede impedirnos activarnos en la búsqueda laboral. Por ello es muy importante que os dediquéis un rato a intentar vencer este bloqueo mediante diferentes técnicas de control de la ansiedad. Algunas de ellas, pues por ejemplo, podrían ser la relajación, escuchar canciones tranquilas. Desde internet también podéis consultar diferentes ejercicios de relajaciones guiadas, o si tenéis la posibilidad de apuntaros a algún curso de relajación, pues os puede venir bien para romper este bloqueo. También existen técnicas de distracción, pues serían un poco aquellas que te permiten dedicar otra parte del tiempo a hacer otra cosa que te permita estar cada vez mejor y así de esa manera pues intentar romper el bloqueo a la hora de buscar trabajo. Y también es muy importante para estos momentos controlar los pensamientos automáticos e inquietantes. Esto no se puede controlar a primera toma, ya que los pensamientos llegan de manera automática, pero por medio de un trabajo intentando reforzarlos es conveniente y además a la larga puede traer resultados bastante beneficiosos para todas vosotras y todos vosotros. Así que es importante controlar la ansiedad en la búsqueda laboral. Y esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco Laboral. La próxima semana volveremos con más técnicas y con más ofertas para que intentéis activaros en vuestra búsqueda activa de empleo. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y llegados a este punto del programa y con esta sintonía, sabemos que llegamos al choco de la sexualidad. Y esta semana, aprovechando que tenemos a Irene, que es una experta en todo esto que nos va a contar, pues bueno, hemos querido traeros unos... Bueno, ella ha querido traer aquí al programa pues unos truquillos, ¿no? Para ligar, ya que en algunas ocasiones pues detectamos que es complicado poder ligar en, bueno, pues en nuestra ciudad, ¿no? Que ya hemos estado en algún otro programa hablando de ello. Entonces lo que, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer para intentar romper ese bloqueo que muchas veces no nos deja conocer gente, ¿verdad, Irene? Bueno, pues exactamente, pero el bloqueo no deja de ser un bloqueo, o sea, todos podemos ser don Juan y doña Inés si queremos. Hombre, claro, al final es simplemente proponerte cambiar el chip, ¿no? Y decir, bueno, pues si soy un poco musgo, ¿no? O sea, en plan que no doy el paso de hacer nada y espero que me caigan hombres y mujeres del cielo, pues lo sentimos, ¿no? Es la primer truco, que no, o sea, es la primera cosa que hay que tener clara, que la gente no cae del cielo. Así que si te gusta alguien, pues vete a por él o a por ella, o sea... Eso es. Bueno, Irene, ¿qué nos cuentas? ¿Qué truquillos? ¿Tú que eres una experta en esto del ligoteo? Bueno, una experta teórica. Bueno, y práctica también, ¿eh? La práctica luego es distinta, pero bueno, la verdad es que... A ver, es más, en teoría es más fácil de lo que se cree, lo que pasa es que luego están nuestras propias barreras. Desde luego, hombre, empezamos por decir que quieres un poquito más, que no nos queremos nada. O sea, y una vez que empecemos por ahí, vamos a empezar con los truquillos. Vamos a querernos, ¿verdad? Eso para empezar, es que si no, no vamos a transmitir nada. Para eso, pues es muy importante pues explotar tus puntos fuertes, ¿no? Y pues, por ejemplo, pues hablar tu sentido del humor en la manera que lo tengas, porque todos tenemos un sentido del humor de un tipo u otro, pues solo es encontrar a la persona que le encaje tu sentido del humor, pero desde luego explotarlo. Si crees que no lo tienes, al final no lo tendrás. Además, yo creo que el sentido del humor es fundamental para ligar, ¿no? Buah, sin duda. Alguien que te hace reír tiene mucho ganado y yo creo que muchísima gente coincide en esto. Sí, sí, porque además, claro, es lo que decimos, cada persona tenemos un sentido del humor muy concreto, cosas que a mí me hacen muchísima gracia, a otras personas no le hacen nada de gracia. Entonces, claro, luego también es complicado encontrar a esa persona que digas, bueno, lo que me río, ¿no? Contigo y tal, pero no porque sea difícil, hay que dejar de buscarla, ¿eh? No, así de claro. Y luego, sobre todo, ser tú mismo, porque no vas a tener un sentido del humor que ves que igual a otra persona le hace gracia, pero es que si al final no lo hace a ti, se va a ver que es falso. O sea, es que, pues mira, pues si la otra persona no coincide en el sentido del humor, coincidís en otra cosa y si no, pues tendrás que buscar a otra. No, pero además, desde luego hay que ser muy realistas en ese sentido, ¿no? Además, es bastante incómodo cuando no coinciden los sentidos del humor, ¿no? ¿No? O sea, porque al final dices, pues igual a otra persona se cree que es... muy, muy, muy gracioso, muy graciosa, y resulta pues que no sé, no tiene tanta gracia, ¿no? Pues así es, además es un buen afrodisíaco. porque si alguien te hace reír, te fijas más en él. O sea que, venga, todos a reírnos. Luego otra cosa es los piropos, ¿no? Nosotras así, las navarricas son un poco duras, pero en el fondo nos encantan los piropos, hombre, de una manera realista, ¿no? Como te venga el típico italiano de pelo en pecho a darte el coñazo, ese no nos gusta, pero desde luego el piropo es algo que, bueno, que igual se está perdiendo, pero en el fondo nos encanta. Lo que hay que ser realistas también con el piropo, o sea, no puedes decirle que vamos a ver, pues que alguien podría ser modelo de lencería si no podría serlo. O sea, hay que coger y decir en base a las cosas bonitas que tiene, las cosas bonitas reales, porque es que si no te va a tomar por un falso, aunque tú lo pienses. O sea, dices, bueno, pues podría ser modelo de lencería de verdad, pues mira, pues... Pero hay que ser un poco... que parezca sincero. Sí, ves? Porque si no se nota. Se nota, ¿no? Pues cuando te... Eres la mujer más guapa que he visto en mi vida. Dices, bueno, puedo ser guapa, pero como tanto, como que la más, como la absoluta, como tal, ¿no? Es un poco como, venga ya, esas cosas es como, no sé. O sea, que no se trata de ser unas bordes ni de ir de tipas duras, ¿no? Pero, no sé, hay cosas distintas que se pueden decir, ¿no? Exactamente, yo creo que además nos damos cuenta perfectamente lo que es real y no es real, sobre todo en las noches de juerga de Pamplona. Luego, sobre todo, es importante cuando hacemos un piropo, aparte de, pues eso, de que sea realista y que realmente agrade, pues piropear sobre la persona o sobre cosas que no se puedan comprar, porque si empiezas a decirle qué reloj más bonito o qué pulsera, pues chica, al final te agarras a la pulsera y dices que me la quieres robar, ok, y en vez de ser algo, algo bonito, pues te crea suspicacia, ¿no? Yo creo que eso también, esos son los dos aspectos más importantes del piropo. Y nada, os recomiendo que a piropear, que eso es súper, súper sano. Y mira, además produce risa también muchas veces. O sea que mira, volvemos hacia atrás también. Sí, sí, yo me voy a coger todos estos trucos que estás diciendo para la próxima vez que salgan por ahí, ¿eh? Me los voy a explicar todos y ya os contaremos, a ver si nos han dado resultados. Bueno, eso es. Luego otra de las cosas más conocidas, que eso siempre se ha dicho, el tema un poco de ocultar todo, de no mostrarte desde el principio, pues mostrar cierto misterio, ser un poco impredecible, pues ese tipo de jueguecito siempre ha resultado y siempre resultará. Lo que pasa es que, bueno, es difícil y hay que practicar mucho, ¿eh? Que a nosotros nos parece que esto es todo innato y esto no, esto es ir probando con una persona, con otra, y ya está, y si la gente te dice una cosa, pues creer que son 20 más. Sí, es interesante el ocultar un poco, ¿no? Eso sí que es verdad, porque yo creo que cuando tienes esa parte que ocultas, ese misterio, ¿no? Que te hace como no saber si estás o no estás disponible, interesada, interesado, ¿no? Es como que a la otra persona yo creo que le atrae bastante, ¿no? Y en muchas ocasiones se engancha. Exactamente. A largo plazo aburre, pero bueno. Pues exactamente, y luego ser un poco impredecible, hombre, vamos a ver, todo con un autocontrol, que eso es lo que el globo que, o sea, que engloba todo lo demás, ¿no? O sea, hay que tener un autocontrol, o sea, puede ser impredecible, pero no, vamos a ver, una cosa es ser impredecible, pero con un misterio intacto, lo que no se puede coger es decir, ahora que se te vaya la olla, no, eso no, pero por ejemplo, ser impredecible, pues eso siempre genera un interés, no contar toda la información o irla contando por capítulos de una manera sexy, pues también mantiene el interés. O sea, el secreto está en atraer el interés de las personas, ¿no? Y eso, pues, la verdad que es muy difícil. Y sobre todo, el mayor consejo que doy es que sea uno constante, porque no sale. O sea, es como cuando aprendes a andar en bici. O sea, la primera vez no sale, la primera vez te caes, la segunda, bueno, pues la tercera, pues igual ya consigues rodar, ¿no? El que te diga, hay gente que tiene más facilidad para eso, de la misma manera que gente tiene más facilidad para el deporte o para el estudio. Pero desde luego se puede aprender y hay que ser constante y no perder la esperanza, ¿no? Yo creo que es el gran consejo que doy. Eso es, porque nos frustramos mucho, ¿verdad? Yo creo que con este tema... Sí, cuando pues es que es difícil. O sea, te gusta alguien y no consigues. Entonces ya es como... ¡Wah, wah, wah! Ya, entonces, no sé, y... A veces cuesta, pero hay que seguir, hay que intentar. Y si no es esa persona, pues habrá más, ¿no? Tampoco hay que amargarse la vida porque alguien te diga que no. Pues exactamente, pues mira, así como lo, pues un poco al hilo de lo que he dicho del estudio, pues hay gente que le sale solo y hay gente pues que bueno, pues que tiene que aprender a estudiar, se hace sus resúmenes y tal, y al final estudia también como el otro, saca tan buenas como, notas como el otro. Pues esto es lo mismo. Es cuestión de, bueno, de sobre todo de aprender, de conocerte muy bien y sacarte partido de alguna manera y explotar todo eso. Y eso es lo realmente difícil, porque lo más fácil es decir, no me sale, no quiero, me frustro y ya está. Y ala, me pico y no respiro. Pues no, pues es un trabajo muy difícil. O sea, porque tienes que hacer mucha autocrítica y mucha esto, pero vamos, se puede. Se puede con estos consejillos, yo creo que lo hemos hecho bastante más fácil. A coger papel y boli, a apuntarlos todos, gente, eso que queremos es. Que nos contéis que vuestra vida sentimental ha cambiado y que habéis conseguido un montón de gente, eso. Ligar con un montón de gente. Eso, a ver, en el Facebook queremos ver, por lo menos si no ahora, pues bueno, la semana que viene queremos ver posts vuestros. Eso es. De cómo habéis conseguido ligar gracias a estos súper consejillos. Hombre, claro, estos consejos que nos está diciendo Irene. A ver, Irene, dinos más, que yo creo que todavía nos hace más falta alguna otra cosa. Bueno, pues también uno de los truquillos que, pues al hilo del misterio, un poco de, pues de ocultar, de tal, también es, bueno, cuando ya el amagar pues una retirada, ¿no? Cuando ya ves que está mostrando interés, el irte en un momento dado o en dejar de mostrarlo tú, vamos, es súper efectivo. Es como que ya, pues ya la tiene casi ahí la presa y de repente la presa se va, ¿no? Eso mantiene mucho el interés. Ahora te va a querer cazar, ¿no? Eso es. Y eso es muy importante, muy divertido, ¿eh? Puede llegar a ser muy divertido. Sí, la verdad es que puede llegar a ser divertido, sí, y además es efectivo. Exactamente, luego ser atrevido. O sea, es mejor, vamos, como se suele decir, es mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, al final ser atrevido también te hace fresco, ¿no? Y donde crees que, jo, pues no sé si le voy a dar un beso porque igual sea pura, pues es mejor darlo. Y mira, luego, pues en fin, oye, ya veremos qué pasa que quedarte cortado y que igual a otra persona, al revés, en vez de estar mostrando interés, está pensando qué pasa, que no le gustó. Y al final, o sea. Es que a veces tenemos como unas técnicas, ¿no?, de ligue bastante, bueno, poco adecuadas, ¿no?, digamos, porque claro, es lo que dices, te gusta alguien y entonces le ignoras, pues lógicamente la persona no se entera. Y además yo muchas veces, o sea, reconozco, lo confieso, que cuanto más me gusta alguien, menos le miro. Y luego quiero ligar, ¿sabes? Pues yo también doy fe de ello. Que te gusta, es como no le hablas, no le miras, y si te dice algo te haces como la dura. ¿Cuál es el resultado? Que lógicamente no le vas a conseguir nunca. Entonces hay que cambiar. ¿Alguna cosa más, Irene? Así. Bueno, el tema de tener, bueno, lo que hemos dicho, constancia, sobre todo la paciencia, porque claro, ese es otro aspecto que cao. Dices, bueno, pues son parecidos. Bueno, pues son parecidos, pero no iguales. O sea, hay que aprender a esperar. Vamos a ver, es durísimo cuando hemos lanzado la piedra y estamos esperando el mensajito de contestación, o cuando queremos que nos llamen y tal. Pero hay que esperar, hay que saber esperar. Si nos mostramos muchas veces muy, muy impacientes, también hacemos perder el interés. Porque ¿qué pensamos? ¿Pero es que está loquillo o loquilla? ¿O qué pasa? ¿O qué? ¿No? No sé. Eso es un rasgo que eso. Pues consciente sí, pero paciente también. Eso es. Yo creo que es importante tener paciencia y apostar por lo que realmente te gusta, siempre y cuando te respetes en todo momento, no acabes haciendo tonterías, que a veces pues se nos va la olla y no sabemos lo que estamos haciendo. Siempre que te respetes, siga adelante. Si ves que ya la otra persona pues parece que pasa, pasa tú también. Y al final, si la otra persona reacciona, bien. Y si la otra persona no reacciona, pues hasta luego. A por otro. Eso es. Otra. Porque el mundo está lleno de personas interesantes que hay que descubrir. Y lo que no nos podemos quedar es en casa esperando que nos entren por la ventana. Pues no, porque por la ventana eso es un delito. O sea que no van a entrar. Y si entran, no a ligar. Así que es importante actitud activa en el ligoteo, ¿no, Irene? Exactamente, actitud activa y luego sobre todo hacer un análisis propio de conocerse y valorarse y decir, bueno, a esta persona me ha rechazado, pues no pasa nada, es que no encajamos. Y habrá otra con la que encajemos y mucha filosofía en ese sentido. Eso es, y aunque a veces nos duren, yo creo que los machaques, los automachaques, mucho tiempo, nunca es tarde para decir hasta aquí voy a empezar una nueva vida. Voy pues a empezar una nueva vida y voy a conocer a un montón de personas súper interesantes que están ahí deseosas de conocerme a mí también. Eso es. Así que os animamos a que probéis estas técnicas que Irene nos está descubriendo, que luego tranquilos, tranquilas, que las vais a poder consultar en Facebook con calma, vais a poder cogeros vuestros apuntes, vuestras historietas, ¿vale? O sea, no vais a tener ningún problema. Y que al final ligar es bastante más fácil de lo que creemos. Lo único que debemos creer que queremos hacerlo. Eso es, eso es. Igual podemos despedirnos en esta sección con una frase, ¿no? De Paulo Coelho, que nos dice: cuando dos personas desean realmente algo, el universo entero conspira para que puedan realizar su sueño. Basta con aprender de los dictados del corazón y a descifrar un lenguaje que está más allá de las palabras. Así que chicos, chicas, suerte, ánimo en vuestra conquista. Seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, y en este caso lo vamos a hacer con el Choco del Bienestar, una sección dedicada al autodescubrimiento, a conoceros un poquito mejor todas las personas y a que intentéis modificar aquellas conductas o aquellas cosillas que están dentro de vosotras no resueltas para que lleguéis a alcanzar el mayor nivel de bienestar. Y esta semana hemos querido traer al programa un poquito de información sobre los diferentes comportamientos que en muchas ocasiones forman parte de nuestra vida. Existen dos comportamientos que son bastante dañinos. Por un lado está el comportamiento pasivo. El comportamiento pasivo se caracteriza por conductas tipo: no digo nada cuando el comportamiento de alguien me molesta, evito actuar por miedo, no defiendo mis intereses y hago lo que me dicen sin pensar qué siento y qué quiero. ¿Cuáles son los efectos de todo ello? Irritación y resentimiento, baja autoestima, ansiedad, y las personas pueden mostrar hacia vosotras o bien irritación o si no, compasión. Otro comportamiento que también es bastante dañino es el comportamiento agresivo. El comportamiento agresivo se caracteriza por diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, demando un cambio inmediato a las personas. Utilizo la violencia física y verbal. No tienes en cuenta sentimientos ni derechos en las personas. Te peleas, acusas y amenazas. ¿Cuáles son los efectos que todo ello genera en ti? La gente no te pisa, pero se alejan de ti. Generalmente sueles se siente tensión y descontrol. Consigues los objetivos, pero haces daño a las personas. Tienes mucha sensación de soledad y también tienes una mala autoimagen. Se cree que una persona agresiva tiene mucha fuerza y mucho carácter, pero en el fondo son personas bastante inseguras que lo único que hacen es dañar a las demás personas por toda la falta de aceptación que tienen hacia ellas. ¿Cuál sería lo ideal? Sería que las personas nos comportásemos con un comportamiento asertivo. ¿En qué consiste este comportamiento? En conseguir lo que se quiere de modo directo y honesto, respetar a las personas aunque tengan ideas diferentes, expresar las opiniones libremente, obtener lo que se desea sin hacer daño a las personas. ¿Cuáles son los efectos que este comportamiento puede generar? Pues sentimiento de satisfacción y relax. Te puedes sentir bien contigo misma, contigo y con las personas que te rodean. Tienes mayor control y una autoimagen más positiva. Por lo tanto, es muy importante que nos entrenemos en un comportamiento asertivo porque es aquel que nos permite respetarnos en todo el momento y ante el respeto personal siempre se va a dar el respeto hacia las demás personas. Así que muchísimo ánimo, intentar detectar cuál es el comportamiento que generalmente forma parte de vuestra conducta diaria y no os preocupéis si es más pasivo o más agresivo, porque se pueden intentar buscar soluciones para modificarlo y para intentar comportaros de manera más asertiva, que os hará sentiros mejor. Así que muchísimo ánimo en vuestro viaje de descubrimiento personal. La, y aunque el tiempo no me cuenta nada.

nada, muy, muy contentos. Lo único que queremos ahora es darnos a conocer que somos un grupo de aquellas personas que tuvimos que cerrar en Casas Amigas, que continuamos con el nombre de Creciendo Juntos y que somos las mismas con renovados procedimientos y renovadas estructuras para mejorar. María Ángeles, pues desde el Choco te deseamos y bueno, deseamos a este proyecto que vaya fenomenal, que aquí tenéis las puertas abiertas para dentro de un tiempo, pues que volváis aquí a contarnos pues lo bien que os ha ido y todo lo que habéis crecido, ¿no? También dentro de lo que sería el propio proyecto. Así que nada, simplemente desearos muchísimo ánimo y seguir adelante con estas iniciativas que yo creo que son más que interesantes para establecer diferentes tipos de educación y de diferentes formas de educar. Así que muchísimo, muchísimo ánimo. Muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado en este espacio de darnos a conocer. Muchas gracias a ti y a vuestro equipo en general. Así que lo dicho, nos vemos más pronto que tarde. Adiós. Bueno, y ya con esta sintonía llega el momento de tener que deciros agur. Aquí tenemos a Irene, que sigue con nosotros. María Ángeles ya se nos ha marchado, que tenía prisa y tenía que irse a hacer unas cuantas cosillas, así que agradecemos su colaboración a la asociación de Creciendo Juntos y que nada, que podéis consultar en el Facebook todos los datos de manera tranquila, que os vamos a poder facilitar la dirección. Así que nada, que esto ha sido todo esta semana, que esperemos que hayáis disfrutado. Irene, ¿qué tal? Uy, he estado a gustísimo, espero que vosotros también. Hombre, por supuesto que es un placer tenerte aquí, que vas a ser ya casi colaboradora oficial, ¿verdad? Oye, pues si te apetece, a mí me apetece. Así que, bueno, ya sabes que cuando quieras puedes venir. Al resto de personas también, que si tenéis algo que contar o os apetece algún día veniros por aquí, por la radio, pues que ya sabéis que es muy fácil que os pongáis en contacto por medio de Facebook o por medio de correo electrónico y que aquí vais a poder estar tranquilamente y hablar de todo aquello que os inquiete y que queráis hacer conocer al resto de personas que nos están escuchando. Así que nada, que recordaros que en el Facebook encontraréis todo, también vais a poder encontrar el programa de hoy para esas personas que no hayan podido llegar a tiempo y que las repeticiones del programa serán a lo largo del fin de semana, sábado y domingo de 10 a 11 de la noche y que si no también por medio de la página de eguskiplaza.net también podéis descargar el programa y escucharlo tranquilamente, así que no será por medios donde lo podáis tener, así que bueno, esperemos que disfrutéis y nos escuchamos la próxima semana, el próximo jueves, aquí en el Choco 100.8, Berriozar y Ratia de 6 a 7, así que a disfrutar muchísimo de la semana. Irene, que te vaya muy muy muy bien esta semana próxima y aquí te esperamos muy pronto. Bueno, un besazo grande, agur.